Eo, cuando había melaza, botea cuarta conmigo su hermano. Cuando vino la sequía, jamanga lo vi. Y eso, que yo soy el malo, manito. Ratata. Yo soy el malo, ahora soy malo. Ahora soy malo, malo, porque me estoy echando. Yo soy el malo, ahora soy malo. Mi madre me dijo que en el hospital y en la cárcel se ven los hermanos. Uy, ay. Con lo de Yolanda no, manito. ¡El patrón! ¡Ratata! Pila de mambero machacando en baja. Lleva, Moisés. Yo soy el malo, ahora soy malo. Son la mala lengua que dice que el cate es el malo. Yo soy el malo, ahora soy malo. Porque estoy negado contigo, porque estoy negado mi hermano. Caminaba por mi barrio, con la mano en los bolsillos, con la mía hecha por dentro, de eso nunca he arrepentido. He vivido en lo claro, en lo oscuro y en lo frío, un día triste, un día contento, pero nunca por vencido. Y a pesar de mi fracaso, he caído y he seguido, levantándome de abajo, pero puesto para lo mío. Muchos son los que han querido verme con Pedro en el pozo, pero fue esa vuelta pana, zafa mejor en el calabozo. Otros son los que desean el sabor de mi sacrificio, que beban del trago amargo, y para mí no hay beneficio. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, del amigo que se va. Y en esta vuelta la viuda, he aprendido, mi hermano, que si un día usted está atrás sin ni uno, ya por eso te malo. Yo soy el malo, ahora soy malo. Porque tengo combo, manito, porque estoy negado yo contigo. Yo soy el malo, porque me estoy buscando. En la cárcel y en el hospital se ven los hermanos. Pila de mambero machacado de patrón. El patrón. No hay tu tía para llegarle a mi chaleco. Tú no puedes conmigo. Iré. Ratata. Viene mambo, arrastra los polorillitas. Kiki, kiki, boom. Ellos siguen saliendo y yo sigo matando. El malo no, el asesino. El patrón. El patrón. Patrón de patrones, papi. Mire. www.catelpatron.com. Yo soy el malo, ahora soy malo. Porque estoy negado contigo, porque estoy negado mi hermano. Yo soy el malo, ahora soy malo. Cuando te necesité, manito, no me diste la mano. He vivido en lo claro, en lo oscuro y en lo frío, un día triste, un día contento, pero nunca por vencido. Y a pesar de mi fracaso, he caído y he seguido, levantándome de abajo, siempre puesto para lo mío. Porque eso es lo que he querido, verme con Pedro en el pozo, pero pues esa vuelta zafa, mejor en el calabozo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, del amigo que se va. Y en esta vuelta la viuda, he aprendido, mi hermano, que si un día usted no tiene, ya por eso usted es el malo. Yo soy el malo, ahora soy malo. Ahora soy malo, malo, malo, yo me quedo malo. Yo soy el malo, ahora soy malo. Son las malas lenguas que dicen que el gato es el malo. Muchacho, malo no, asesino. ¿Quiere comer de esto? Venga a mojarte el fondillo. ¡El patrón! ¡Ya! ¡El patrón! Agradecido de los DJ, papá. Siempre. ¡Ire! No hay remedio, patilla. ¡Viene mambo! ¡Pro! Ellos siguen saliendo y yo sigo matando. Mira de mambero machacando, vamos. El patrón. No te haga manito. Ratata. Mire, tú no tienes veneno. Y si yo soy el malo, que me caiga atrás el veneno. Me borré.